De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de sus... Hola, salud, bienvenidos a este 75 programa de Hoy Desde Aquí. Contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Un 75 programa en el que continuaremos la entrevista que le hicimos a José María Azuaga, donde estamos profundizando en qué fue la desbanda. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la... Hoy en día se definiría como un crimen de lesa humanidad que un ejército por tierra, mar y aire atacara a población civil que huía, los bombardeara, los ametrallara, etcétera, etcétera, y que, por desgracia, en el contexto de la Guerra Civil Española quedó como la caída de Málaga y poco más. Llegaron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían... Porque... Si recordáis, en el anterior programa precisamente dejamos el punto ahí, dejamos en esa entrevista que le hicimos a José María por teléfono, quizás por eso notáis el sonido un poco raro, dejamos a la población de Málaga saliendo de la ciudad, huyendo, siendo atacada y empezando a abandonar sus enseres por el camino para salvar la vida. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra. Aunque eso, como ya iréis viendo a lo largo de la entrevista, no les valió de mucho a bastantes de ellos que fueron muriendo a lo largo del camino. Era el hombre sin duda. Muriendo asesinados, tenemos que ser conscientes que fue muriendo asesinados por un ejército rebelde contra un gobierno legítimo que mataba a su propia población. Cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color... Así que por ahí seguirá el programa de hoy con José María. Pero como precisamente en este momento histórico en el que estamos hoy están ocurriendo otros acontecimientos, también los hemos querido traer. Tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden. Os daremos una pequeña pincelada de cómo va la campaña rumbo a Gaza de este año. Los barcos que están yendo a intentar romper el bloqueo de Gaza, donde más de 2 millones de personas en un territorio pequeñito como la Vega de Granada están siendo sometidos a una situación casi muy similar a la que fue sometida la población malagueña durante la Guerra Civil Española. En este caso, atacados por un ejército colonial, el de Israel. Pero eso será la última parte del programa. Así que vamos a ir empezando con el programa y todo se irá desarrollando. Vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukovic, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Estuve escondido sin salir, ¿no? Ya cuando entraron las tropas, él me contaba que de noche, en el silencio de la noche, oía los disparos de las ametralladoras, sobre todo, del cementerio de San Rafael, que era donde estaba fusilando a la gente, ¿no? Bien, todo esto es muestra de esa retirada desordenada de los soldados de la República. Prácticamente abandonado a su suerte, lo mismo que está la población abandonada, la tropa republicana prácticamente abandonada también a su suerte. Sí, efectivamente, así fue, ¿no? Hubo algunos aviones republicanos que llegaron a atacar a los sublevados, porque claro, hay que tener en cuenta que simultáneamente la Marina de Guerra franquista estaba también bombardeando toda esta zona y bombardeando a esta masa de población que protagonizaba la desbandada. Los cruceros Canarias, Baleares, Almirante Cervera y otros barcos menores también de guerra, pues que prácticamente tenían el campo libre. Algunos aviones republicanos lo llegan a atacar sin éxito. En cambio, no acude la Marina de Guerra de la República, que es otro de los grandes problemas que se van a plantear, ¿no? Existía en aquel entonces, ya desapareció, un tren que comunicaba por la costa oriental Málaga con Vélez Málaga, pero ese tren no funcionaba. Por lo tanto, otro obstáculo habría podido ser utilizado por esta población y no pudo serlo. Y además ocurría que los camiones que salían de la ciudad y los coches pues no llegaban muy lejos, porque a veces también se le acababa la gasolina, ¿no? De manera que cada cual llevaba lo que podía y salía de Málaga o de los pueblos de alrededor en dirección a Almería, pues como podía, ¿no? Si conseguía subir a un camión, en esos camiones iba la gente, ¿verdad? Y en los coches pues lo mismo, ¿no? Intentando llevar algo de equipaje, pero eso también ocupaba espacio y era un problema, ¿no? De manera que pronto empezaron a verse los despojos en el camino. Hay fotografías que de aquella época que se conservan, ¿no? De esos momentos, con maletas, cestos. Y en otros lugares pues se van recibiendo noticias, en el mismo Motril, por ejemplo, ¿no? De Málaga, noticias que muestran que la situación era muy preocupante, ¿eh? Y además se teme que desembarquen los franquistas en estos lugares, a la vista de que la Marina de Guerra pues actuaba a su ancha y no había sido interceptada. De manera que ese peligro, ese miedo siempre lo tuvieron, significaba embolsar toda esta zona y cortar la desbandada. Parece que los franquistas no quisieron desembarcar, ni tampoco cortar la carretera en estos momentos, que podrían seguramente haberlo hecho a la altura de Vélez Málaga, Torre del Mar, para no crear esa bolsa, que entonces habría generado una resistencia numantina. Sí, posiblemente si hubieran visto que no tenían salida la gente, se hubiera defendido como pudiera. Sí, sí. Lo hubiera originado posiblemente más bajas, ¿no? A los franquistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, les permite que vayan saliendo, pero eso sí, los va acosando con la Marina de Guerra y con la aviación, que también fue utilizada, ¿eh? Quiero decir que ha habido franquistas que han negado la actuación de la aviación, que fue sobre todo italiana y alemana, ¿eh? Tanto de unos como de otros, que bombardeaban a la gente que iban por la carretera o por los montes, que también ocurría, ¿no? Y lo han negado algún historiador franquista, cuando existe el testimonio el mismo día en que, o mejor dicho, al día siguiente de la toma de Málaga, el periódico Ideal lo dice en primera página, que la aviación franquista actuó sobre los que huían. Sí, ¿no? Y aparte está el testimonio de las personas que lo vivieron y que lo han contado, ¿no? Bien, como decía, existía ese temor, ¿verdad?, a una resistencia numantina, de ahí que no corten en estos primeros momentos, me refiero al día 7, ¿no?, la huida, ¿no? Y finalmente, el lunes 8, es cuando entran en Málaga las tropas franquistas, ¿eh? A las 7:30 de la mañana y ya a las 2 de la tarde tiene lugar en Málaga capital el primer desfile de las tropas franquistas. Poco después lo hacen las de Mussolini y sale de Málaga una columna italiana motorizada persiguiendo a fugitivos. En torno a las 8 de la mañana, esa riada humana que ha abandonado Málaga la noche anterior, sobre todo, pues alcanza Torre del Mar. Ahora se ha sabido que el farero que había en Torre del Mar, porque en Torre del Mar había un faro, ¿verdad?, para iluminar la costa, apagó las luces para que los barcos franquistas no pudieran ver a esta multitud de personas que iba huyendo, y así salvó muchas vidas. Luego los franquistas lo detuvieron y lo fusilaron. Sí. La gente siguió huyendo, y un poquito más allá de Torre del Mar, entre Torre del Mar y Nerja, hay un pueblo que se llama El Morche, pertenece al municipio de Torrox, y mi madre era de allí. Y mi madre, pues, me contaba la experiencia que tuvo con la desbandada. El Morche está pegado a la playa, por el pueblo pasa la carretera general, la Nacional 340, y por allí, pues, va a desfilar la avalancha de personas que va huyendo. Mi abuelo cogió a los niños y los dirigió a toda la familia a un cortijo que tenían cerca del pueblo, pero ya un poco más metido en el campo. Él no tenía intención de huir, él además incluso era de ideología derechista, ¿verdad? Y mi madre, pues, en esos momentos tenía exactamente 4 años. Y ella siempre me contaba que cuando va dentro de esa multitud que van pasando por allí, atraviesan el puente del pueblo, el puente que hay a la salida del pueblo en dirección a Nerja, sobre el arroyo Manzano, que es como se llama. Ella se asoma y ve a una mujer muerta que ha sido alcanzada por alguno de los proyectiles, y tiene a un bebé, a una niña en brazos, que está intentando mamar de la madre. La niña está viva. Bueno, esta historia me lo contó mi madre muchas veces. Yo, la verdad, la quise cotejar, ¿no? Porque, claro, decía, mi madre era muy pequeña, y decía, bueno, ¿hasta qué punto esto puede ser real o no, verdad? Y finalmente cotejé la historia, porque, lógicamente, esa escena la vieron más personas del pueblo, y me la confirmaron que efectivamente esto ocurrió. Añadieron algo más, y es que uno de los soldados republicanos que venía huyendo, pues pudo recoger a la niña, y él le dio de comer. Por lo visto le machacaba una almendra, le hizo una especie de papilla muy líquida, y así la niña salvó la vida. Y posteriormente la dejó en alguna familia que la acogió y que la cuidó, ¿no? Y parece que incluso con el paso del tiempo, ya ha pasado muchos años, este soldado volvió a esa familia y pudo ver a esa niña ya bastante más crecida. Hubo muchos casos de ese tipo. Es decir, madres que mueren con el bebé en brazos, asimismo, niños que son acogidos por distintas familias que se van a ir quedando en los distintos pueblos, ¿no? Y estas personas que han estado caminando, pues, desde Málaga durante toda la noche, alcanzan el faro de Torrox, otro faro que hay. Allí, en cambio, el farero, por las noticias que tenemos, no lo apagó, como había hecho el de Torre del Mar. Y los barcos se acercaron mucho, los barcos de guerra, a la costa, hasta el punto de que los testimonios de los supervivientes señalaban que podían ver a los marinos cuando les estaban disparando. De ahí que algunos incluso huyeran en dirección a la montaña para no estar tan cerca de la costa. Sí, sí. Una de las casas afectadas fue la de un vecino de allí, de la zona del Faro de Torrox. Nosotros los de Torrox le llamamos la zona del Faro Conejito, el nombre que tiene ese anejo, ¿verdad? Y este vecino, Pepe el Chico, era como le conocíamos, que por cierto era un hombre de derecha, pero uno de los obuses le hizo un agujero a su casa de casi 2 metros de altura. Y mi abuela paterna me contaba que esos proyectiles llegaban a las proximidades de Torrox, del pueblo, que se encuentra a 4 kilómetros de la costa. Sí, hasta allí llegaban los obuses de los disparos de los barcos de guerra franquistas. Sí, sí, efectivamente. Y a lo largo de toda la noche, pues continúa la desandada. Y hay familias que se disgregan, niños que se pierden, incluso debido a la oscuridad, al sueño, al cansancio. Algunos, cuando se descuidan sus padres, pues se tumban en la cuneta, ¿verdad? Ya cansados de toda esta caminata y del miedo que están teniendo, ¿no? Pasado la zona del Faro de Torrox, pues hay tramo de acantilados, y ahí ocurrió entre el municipio de Torrox y el de Nerja, pues por ahí la carretera va también muy pegada a la costa. Los testimonios de los supervivientes indican que los barcos dispararon contra esos acantilados para que las piedras se desprendieran y hubo personas aplastadas por las piedras. Esto también me lo han contado a mí antes de llegar al Morche, que también ocurrió en la zona de acantilados que hay allí. Hay que tener en cuenta que estas personas, pues, también pasaban hambre, ¿no? Toda esta zona en gran parte estaba sembrada de cañas de azúcar, y muchos lo que hacen es cortar estas cañas y alimentarse, ¿no?, de la caña de azúcar, ¿no?, en la medida de lo posible. Algunos testimonios cuentan que además de ver a los soldados, si estos alcanzaban a alguien, o alcanzaban un autobús, por ejemplo, pues que saltaban de alegría celebrándolo. Uno de los testimonios decía: nos bombardeaban a mansalva, veíamos sus caras, y ellos sabían que éramos civiles indefensos, nos veían perfectamente. Claro, es que no estamos hablando de una batalla en la cual unos soldados disparan contra otros enemigos, mejor o peor armados, que les devuelven el fuego. No, estamos hablando de un bombardeo de población civil que huye hambrienta, cansada, donde ves claramente que van hombres, mujeres, niños, ancianos, todo revuelto, y donde no hay ningún reparo por dispararle, porque desde tu punto de vista son rojos, o desde el punto de vista de tu mando, y celebra su muerte. Ellos tienen que llevar a cabo esta política, ¿no? Ellos lo tenían determinado así, ¿verdad? Los sublevados. pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Recoger de, como decía antes, de los supervivientes, pues en algún caso fueron testigos de cómo un hombre que había perdido a su esposa, que también fue alcanzada, pues se suicidó. Un malagueño, bueno, era de Marbella, Cristóbal Criado, que con el tiempo fue militante del Partido Comunista en la clandestinidad en Málaga. Este hombre, era entonces un niño, pues también huía con su familia, y él contaba que cerca de Nerja una familia se refugió en una alcantarilla con la mala suerte de que cayó uno de los obuses en esa alcantarilla y murieron todas. Él lo ha contado en alguna ocasión, en algún documental, el hombre llorando, ¿no?, cuando recuerda ese acontecimiento del que él fue testigo. Algunos caminaban pues como autómatas, ya con los ojos casi cerrados, los pies ensangrentados, y estos testimonios de bombardeos desde la aviación y desde el aire, pues también los tenemos de testigos en la Herradura, en Almuñécar, en Salobreña. Parece que se intentó detener el ataque en las proximidades de Cerro Gordo, bueno, ya en la provincia de Málaga, de Granada, perdón, poco antes de llegar a la Herradura. Allí acudieron algunas unidades del batallón Octubre, pero fueron desbordadas, ¿no?, procedían de Vélez de Benaudalla. Y durante la madrugada, pues siguió la peregrinación de fugitivos por Motril, pero todavía había gente que venía detrás, ¿no?, y que venían huyendo. Ya se produjo el desembarco en Torre del Mar y se cerró el paso a los fugitivos que intentaban todavía salir de la provincia de Málaga. Y en esos momentos pues también está huyendo gran parte de los motrileños. Buena parte de la población se marchó y Motril quedó prácticamente abandonada. Pero había un problema en el río Guadalfeo, como señalé antes, entre Salobreña y Motril, porque el puente estaba prácticamente inutilizado. Ahí acudieron los miembros del batallón Motril, intentaban organizar esa avalancha y también se dispusieron a hacer frente a las tropas franquistas. Alrededor de esa medianoche del martes 9 llegan las fuerzas italianas al Guadalfeo y ahí van a enfrentarse con los republicanos, que finalmente van a ser vencidos, va a haber varias víctimas y van a ser desbordadas. De manera que en esos momentos pues cae Salobreña ya sobre la 1 de la madrugada del miércoles 10 sobre las 4 de la madrugada es evacuada la ciudad de Motril. La brigada Motril o batallón Motril consiguió detener la columna italiana, como decíamos antes, pero también tenía poca munición y no pudo resistir su ataque, ¿no? Aparecieron también algunos aviones republicanos en las proximidades de Motril, pero fueron abatidos tras de ellos. Existe testimonio fotográfico, ¿no?, de los aviones estos destruidos en la vega de Motril, y los franquistas perdieron dos. Y alrededor de las 6:30 de la tarde, del miércoles 10 de febrero, es cuando en Motril entran los italianos. Los dirigen los coroneles Salvi y Guasardo, y se van a establecer en un edificio que hay a la entrada de Motril, conocido como la Casa de la Palma. Ahora es biblioteca pública. Las tropas franquistas siguen avanzando, pasado Motril, ocupan Torrenueva, ocupan Carchuna y se dirigen por esta carretera de la costa hacia Casteldeferro. Y ahí van a ser finalmente detenidos, porque van a acudir fuerzas republicanas, fundamentalmente la 13ª Brigada Internacional, que consigue frenarlos entre Calahonda y Casteldeferro. De nuevo, una zona de acantilado, y van a conseguir hacerse fuerte y evitan que sigan avanzando en dirección a Almería, que posiblemente sí. lo habrían intentado, ¿no?, la fuerza franquista. Ahí van a fortificar la zona, y todavía se conservan las trincheras, los búnkers de las tropas republicanas entre Calahonda y Castel, y también de los franquistas, que a su vez, viendo que ya no podían avanzar más, pues también van a fortificar esa zona. Es una línea de trincheras muy, muy extensa, que prácticamente enfrentadas, ¿no?, no mucha distancia entre ambas, que existe en esa zona entre Calahonda, Casteldeferro, Guancho, ¿verdad? Y esa misma noche, pues, va a ser bombardeada Almería. Ahí han llegado muchos refugiados de Málaga y de Granada. Algunos están en la calle, se quedan durmiendo en la calle, y las tropas de Franco bombardean Almería, con lo cual todavía la manifestación de esa crueldad es aún mayor. Tenemos testimonio de todo esto, que también fotográfico, gracias a la actuación de un médico canadiense que era comunista, que se llamaba Norman Bettin. Este hombre había creado un servicio de transfusión de sangre que él llevaba por su cuenta con un pequeño equipo, y que cuando se entera del desastre que se está produciendo en esta zona, pues acude con su automóvil para atender a estas personas, y consigue, pues, salvar muchas vidas. Además, hizo fotografías que se conservan, pues, de la desbanda, y el primer testimonio escrito va a ser suyo, un pequeño folleto que él titulará El crimen de la carretera Málaga-Almería, donde da cuenta de todo este acontecimiento. Norman Bettin, como decía, era un voluntario canadiense que vino a ayudar a la República, y con el paso del tiempo, pues, marchó a China. Allí estuvo también en la Guerra Civil China, al lado de las tropas de Mao Zedong, y allí moría él, porque a raíz de una herida, pues, sufrió gangrena y finalmente murió. En China, pues, lo han tenido como un héroe, ¿no? Y aquí, pues, se le han hecho ya algunos homenajes. En Motril se le erigió una estatua en el año 2017, en una de las avenidas más importantes de la ciudad, lo que desde mi punto de vista es merecido, ¿no?, para esta persona, que merece ser recordada, ¿no?, por su actuación. Por desgracia, en este país seguimos conservando los nombres de muchos de los asesinos de esa población en las calles, y los nombres de muchas personas que, como él, pues, lo que hizo fue salvar vidas, siguen siendo las excepciones. Pero sí, claro, en sí, y existe un movimiento, el movimiento memorialista, una de las reivindicaciones que tiene es precisamente corregir esto, ¿verdad? limpiar las calles, las plazas, incluso centros públicos, hasta centros de enseñanza de nombres franquistas. Y es curioso porque en Málaga, ya cuento lo que ha pasado a este respecto, pues uno de los hospitales más importantes de la capital es el Hospital Carlos Haya. Eso fue una decisión que tomó Franco de poner el nombre de los ases de la aviación franquista al hospital más importante de Málaga, Carlos Haya, Sevilla, García Morato y Granada Ruiz de Alda. Pero esto ha sido ya cuestionado, ¿no? Y bien, finalmente se consiguió que el Hospital Carlos Haya de Málaga dejara de ser llamado así. Pero hubo una campaña muy intensa por parte de la derecha en contra. Yo recuerdo que el periódico ABC hizo una propaganda muy fuerte en contra y decía que no había razón ninguna, que la gente de izquierda quiere quitarle el nombre de Carlos Haya porque él era piloto de Franco, pero ocultaba que Carlos Haya participó en el bombardeo de Málaga. Por ejemplo. Fue de los que organizó el bombardeo durante la desbanda. Y eso, desgraciadamente, yo además lo he comprobado, muchos malagaños pues lo desconocían, ¿no? Y hacen esta campaña, ¿no? Como cuando una persona que ha tenido una actuación de ese tipo no merece ni mucho menos que su nombre esté en un centro público, ¿verdad? No todos huyeron cuando se produce la desbanda. Anteriormente yo nombraba el caso de Trambasagua, el último alcalde republicano de Málaga, que se quedó allí y luego fue fusilado. Aquí en Motril hubo el caso del padre del señor López Fuentes, que fue ejecutado sin juicio previo, y este hombre pues estuvo buscando sus restos durante mucho tiempo. Falleció el mes de marzo pasado sin localizar su tumba. Yo hablé con él, con el señor López Fuentes, y me dijo que tenía esa pena, ¿no? Que no había podido encontrar los restos de su padre, que seguramente se encuentran en una fosa común del cementerio de Motril, pero que no ha podido ser localizada, ¿no? Es decir, esta es otra de las tragedias de muchas personas que no han conseguido localizar los restos de sus seres queridos, ¿no? Y algunos pues van muriendo, ¿no? sin haberlo logrado. También quiero señalar que la propaganda franquista ha señalado que lo de la desbandada era algo absurdo, porque no les iba a pasar nada a la gente que huiría, ¿no? Y que luego algunos volvieron y se dieron cuenta que no era para tanto. Bueno, aquí tenemos casos de gente que no huye y que sufren esa represión, que muchas veces son fusiladas, pero incluso gente que participa en la desbandada y luego retrocede, pues también a veces sufren esa represión. Yo recuerdo el caso de un señor de mi pueblo, Juan Laoz Aguilar, que llegó hasta Motril en la desbandada con sus hijos. Él se había destacado en Torrox por su oposición a la violencia y salvó varias vidas de resistencia. Era el presidente del comité de Torrox durante la fase republicana de la guerra. Bueno, este hombre llega a Motril, pero estaba enfermo, tenía fiebre en Malta. Retrocede hacia Torrox con su hijo y antes de llegar al pueblo es detenido, lo encarcelan y poco después proximidades del cementerio y allí lo matan. Es decir, estas personas que volvían pues, iban a sufrir también esa represión, ¿verdad? Y cuando estuvimos repasando precisamente el número de víctimas generadas por un bando y por otro, habíamos visto precisamente eso, que incluso muchas personas que habían participado en proteger la vida de derechistas, luego cuando la derecha llegó a sus pueblos, pues fueron a los primeros a los que ejecutaron, y algunas veces a mano de los propios derechistas que habían salvado la vida. Que habían sido salvados, efectivamente. que anteriormente habíamos señalado, ¿no? Que fue uno de los motivos, pero muchos motivos de la desbandada, ese fue clave, ¿verdad? Pues se cumplieron. Tenemos noticias de que una dirigente socialista, de la Juventud Socialista de Almuñeca, se llamaba Enriqueta Arellano, pues también fue capturada en estos momentos, y una patrulla de falangistas la violó y luego la mató en las proximidades de Almuñeca. Yo conocí a su hermana, María Teresa Arellano, que me contó esta historia, que además es conocida por las personas mayores en Almuñeca, ¿verdad? Es decir, los temores a la agresión sexual no eran infundados, tenían una base, y además esto se va a producir cuando llegan los franquistas. Además, a las mujeres, con mucha frecuencia, si consideraban que eran de izquierda o republicanas, pues las rapaban, le cortaban el pelo al cero de mala manera, ¿no? Incluso sí, sí. Trasquilándola, haciéndole sangre, ¿no? con las tijeras, y les daban aceite de ricino para que se hicieran sus necesidades encima. Y las paseaban así por el pueblo, ¿no? Eso fue muy frecuente y por todas estas localidades donde entraban los franquistas. Las paseaban, ¿no? Para que se fueran haciendo sus necesidades, y la gente de derecha pues se burlaba. Para humillarlo. Para humillarlo. Para humillarlo, sí. Y por supuesto, esa represión pues fue mucho, mucho mayor que en la que hubo en la zona republicana. Fusilamientos, tortura, cárcel, pérdida de trabajo también. Muchas personas pues fueron expulsadas del trabajo, otras fueron obligadas a trabajar sin cobrar, lo que se llama el trabajo esclavo. Hubo robo de niños, ya en esta época, esto que ahora se está abordando también en España, ¿no? pues se va a producir, ¿no? Campos de concentración van a proliferar por toda esta zona. Por ejemplo, pues se utiliza tres fábricas abandonadas como campos de concentración. La fábrica La Chica, la fabriquilla, la alcoholera, y la fábrica de San José, que estaba en el puerto. En esta última, a mí me consta que en 1989 había 3.000 detenidos. Y muchas veces de ese trabajo esclavo pues se beneficia las clases altas, los grandes terratenientes, los grandes empresarios. Y el catolicismo se había intentado durante la República pues un Estado laico. Ahora va a volver el dominio del catolicismo en su versión más integrista, más ultraderechista. Es cierto que hubo sacerdotes que estuvieron con la República, pero fue una minoría. Algunos de ellos fusilados luego por Franco. Pero, como decía, la mayor parte de la Iglesia pues apoya al régimen de Franco y va a imponer un catolicismo a toda la población de lo más derechista y de lo más fanático, ¿verdad? Represión que, como decía antes, fue también económica. Claro, todo esto va a ser el arma fundamental del franquismo, esta represión, porque va a originar lógicamente miedo, un miedo enorme en la población, y eso va a servir para consolidar la dictadura. La mayor parte de la gente pues va a estar aterrorizada, el miedo paraliza y va a transmitir a su hijo: tú no te metas en política, tú no te destaques, tú... Sí, sí, yo precisamente he conocido gente que me contaba eso, que descubrieron ya, teniendo ellos 40 y tantos años, que sus padres habían sido de izquierda y habían sido represaliados durante la guerra, y que no le habían dicho nada durante toda su infancia, toda su juventud, y que luego, casi por anécdota, en algún momento, ya teniendo ellos más de 40 años, se terminan enterando de esa historia de su familia, precisamente por el miedo que tenían los padres a que sus hijos sufrieran lo mismo que habían sufrido ellos. Exacto, sí, sí. Era como decía la novela de Martín Santos, tiempo de silencio, ¿verdad? Sí. La dictadura fue en gran parte una época en la que se callaba todo, ¿verdad? Tenían también miedo a que los niños pues contaran algo. Claro, los niños pueden ser más imprudentes, ¿verdad? Y ahí que los padres pues no les dijeran nada de lo que había pasado, ¿no? Y esto desgraciadamente pues ha sido así, ¿no? Bien, y si te parece, pues podemos hablar de las responsabilidades que hubo en la desbandada, en este caso en la sala republicana, ¿te parece? Sí, porque, claro, por lo que nos cuenta, es evidente que el bando republicano en este momento en Málaga tenía serias dificultades para enfrentarse a las tropas franquistas, italianas y fuerzas alemanas bien organizadas, bien armadas, haciendo una guerra en conjunto con muchos medios, tenían serios problemas. Pero bueno, es evidente que también hubo problemas de responsabilidad en el bando republicano, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De este tema se ha escrito por distintos historiadores. Yo creo que se ha avanzado bastante en este terreno y en fin, yo considero que es conveniente abordarlo. Las responsabilidades que hubo en la zona republicana por la desbanda. Por una parte, influyeron las divisiones internas que anteriormente habíamos señalado. Esto hizo bastante daño en el campo republicano y había además relacionado con esto una desconfianza de unos hacia otros, de los distintos partidos, milicias que tenían, los distintos partidos o sindicatos que tenían su milicia, ¿verdad? Y luego el problema de la falta de armamento y de munición en la zona de Málaga y del sur de Granada. Por una parte, tenemos la cuestión, ¿fue esto saboteado? No solamente la llegada de armamento y de munición, sino incluso el mismo frente. ¿Fue saboteado por la quinta columna? Pero ya en este caso la responsabilidad, la quinta columna, es decir, el franquista infiltrado, ya no sería tanto de los republicanos, sino de esos enemigos que están... Sí, de esos enemigos a la República, sí, sí. Bien, eso también influye, aunque no sea culpa, digámoslo así, ¿no?, de los republicanos, en todo caso que no lo supieron vigilar bien, pero sí influye. Tenemos testimonios, por ejemplo, de que en el frente de Zafarraya se descubrió que algunas trincheras o algunos búnkers, mejor dicho, estaban mal construidos adrede. Y se supo luego que los que lo habían planificado, es decir, que no tenían un buen ángulo de tiro, los franquistas no iban a servir prácticamente para nada. Y ya digo que se descubrió que los que lo habían construido pues eran franquistas que lo habían hecho mal intencionadamente. Y parece que esa actuación de la quinta columna pues fue bastante intensa. En muchos lugares conseguían, incluso desde Málaga, llevar información, filtrar información hacia los franquistas, y es posible que hubiera militares que había tocado estar con la República, pero que ideológicamente eran partidarios del bando franquista, entonces no eran muy diligentes a la hora de hacer una defensa de la República. Sí, sí, hubo un caso que se llegó a descubrir creo que fue septiembre del 36, si mal no recuerdo, en el frente de Zafarraya, que uno de los mandos militares se llamaba, no sabemos el nombre, Germán González González. Este hombre era franquista. Él vivía en Granada, pero tenía casa en Torre del Mar, donde pasaba las vacaciones con su familia. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad, y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Hoy hemos querido comentaros también, al margen del tema de la desbandada, qué está pasando en Gaza en estos momentos. ¿Qué es Gaza? Gaza es un territorio similar al de la Vega de Granada en tamaño, donde hay más de 2 millones de habitantes hacinados desde hace más de una década como consecuencia de la actuación del ejército israelí en aquel territorio. Cercados por tierra, mar y aire está la población gazatí, y en ese territorio donde el 97% de la población no tiene agua potable, donde según Naciones Unidas faltan 250 escuelas, donde faltan 800 camas en el hospital, donde faltan 1.000 médicos y 2.000 enfermeras, al margen de la resistencia que está llevando este pueblo, donde no entra ni algún tipo de ayuda oficialmente, todo lo que entra de enseres, de alimentos, de material de construcción para reponer las casas constantemente destruidas por los bombardeos israelíes, etc., entra a través de túneles clandestinos desde la frontera egipcia. Contra esta situación tan precaria, ya en 2008, varias organizaciones, incluido Freedom Gaza Movement, intentó romper el bloqueo por mar, ya que no se había conseguido romper en distintas ocasiones a través de tierra. Desde 2008 hay Freedom Gaza Movement y distintas organizaciones están mandando barcos en distintas campañas intentando por mar romper ese bloqueo. Hubo los primeros barcos que consiguieron llegar con alguna ayuda humanitaria, lo que llevaban, y de esa forma se pensó que si por tierra no se podía, quizás por mar sí se podría romper ese bloqueo, y de forma humanitaria y solidaria otras personas que nos consideramos hermanos también de la población de Gaza, poder ayudar a llevarles lo que fueran necesitando y que Israel les escatima. Pero entre otras cosas, como recordáis, en 2010, 10 personas fueron asesinadas por el ejército israelí en el Mavi Marmara. En el Mavi Marmara, un barco que saltó a la prensa como consecuencia de ese ataque de comandos israelíes que asesinó a población desarmada dentro de ese barco. Desde entonces, la campaña ha ido siguiendo. Todos los años se vuelven a flotar barcos, se vuelve a intentar romper ese bloqueo, porque la población de Gaza está en una situación extrema que no creemos que ningún ser humano en esa cárcel, ningún ser humano debe ser condenado a vivir en una cárcel y mucho menos en ese cielo abierto que es la mayor cárcel del mundo, que es Gaza. Por eso en estos días los 4 barcos que están intentando romper el bloqueo esta temporada se van a reunir el día 11 en Nápoles, luego el 12 posiblemente saldrán hacia Cagliari y vamos a intentar ir pasándoos la información de lo que esté ocurriendo con esos barcos semana a semana por si por fin esta vez ese bloqueo se puede romper. Sabéis que este programa, los que vengáis siguiéndonos desde el principio, ha estado siempre muy comprometido con el pueblo palestino y en esta ocasión vamos a seguir, gracias a Daniel, un compañero que está involucrado en la campaña de Rumbo a Gaza de este año, seguir sacándoos la información que vaya saliendo, esperando que por fin este año la campaña Rumbo a Gaza pueda romper el bloqueo y se pueda empezar a llevar la ayuda humanitaria que necesita la población israelí y que Israel, con todo el lobby internacional económico, les escatiman. Damos ánimos a los compañeros y compañeras que se encuentren embarcados y esperamos, os pondremos los enlaces de donde podéis recabar más información y esperamos que por fin pueda romperse ese bloqueo del pueblo palestino encerrado en sus propias casas ya derruidas. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés. Os animamos a que sigáis participando y haciendo socios de Radio Almaina, la radio libre de Granada, sin cuya posibilidad este programa no podría salir ni a la FM ni al Internet. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije... Queremos terminar gritando libertad para el pueblo palestino y salud y anarquía. Lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. Thank you.